Bien. Tercer bloque en Nos Estamos Yendo, programa que se transmite a través de la psicosocial.ar. Muchas gracias a los nueve oyentes que nos están escuchando en vivo a través de la psicosocial.ar. Tengo los numeritos aquí. Otros tantos saludos, saludos. Yo levanto la manito como un boludo y no me ve nadie. Saludos a berizodigital.com, que también allí en Berizo, detrás de las grúas de esos monstruos de cuatro patas que ya están, me dijeron que ya están un poco en funcionamiento para beneplácito de la economía pujante bericense, ya están funcionando. No sé si las grúas, pero sí el puerto. Muy bien, muchachos, pujantes. Vamos todos a levantar bolsas de papas o de peces, porque supongo que van a venir peces de ahí en el puerto de Berizo. Ya lo tenemos a Jorge. Jorgito, sáquese el mute. A ver, ahí se sacó el mute. Yo le dije que se saque el mute. A ver, Jorgito. Ahora vamos a compartir el programa con Jorge Rodríguez Pinti, colaborador de Fiebre de Sábado por la Noche en cuarentena. Te sigo viendo mute, Jorge. Tarda un poquito. Qué lindo. Ahí está. Hable con esa voz divina para nuestro público. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Estoy saliendo, Lucas? Sí, está saliendo. Sí, por eso te dije Zoom, porque Skype da muchos problemas. Buenas noches, Jorge. Bueno. Buenas noches de nuevo para la gente de Nos Estamos Yendo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Nos estamos yendo o estamos viniendo? ¿Qué está pasando? Todavía nos quedamos. A pesar de todos los problemas que hay en el mundo, a pesar de toda la mierda que sucede alrededor nuestro, estamos acá haciendo el aguante. Bueno, qué lindo, menos mal que nos estamos quedando y no nos, qué lindo que nos estamos quedando y no nos estamos yendo, porque la semana pasada nos estamos yendo y nos fuimos, en realidad la semana pasada nos fuimos. Qué lástima, lo quise sacar por Skype la semana pasada y hubo problemas de interferencia, hubo quilombos, no se pudo hacer bien y bueno, no lo pude sacar. Ahora sí está Jorge aquí y no nos estamos yendo. O sea, nos estamos quedando, ¿no? Dentro de un rato nos vamos. Al contrario, Jorge, que tanta gente que viaja a Miami en estos últimos tiempos, no sé si ha leído algo. Sí, hay mucha gente que viaja a Miami a vacunarse. Hay gente que viaja a Miami porque se le canta. Tengo un amigo mío que se fue a vivir a Miami. No viajó, se fue a vivir, me desayuné. Eso de que se había ido a vivir, casi lo mato cuando me dijo que se había ido a vivir a Miami. Pero bueno. Me terminó diciendo, ay, me tratás como si fuera un pelotudo. Y le digo, es que sos un pelotudo, Yanni, ¿por qué te vas a vivir a Miami? En vez de tener claro, tantos lugares para elegir, te vas a ir a vivir. Igual, Jorge, posición privilegiada la tuya de tener amigos que se van a Miami. Yo tengo amigos que van a la verdulería a comprar y vuelven. Bueno, pero se van a la verdulería Miami. Obviamente, la verdulería se debe llamar Miami. Venden bananas argentinas en la verdulería de Miami. Ah, qué pena. No venden ni siquiera bananas de Costa Rica, esa que hay tanta variedad. Viste que tienen variedad de todos los costarricenses. Estábamos, ¿no? En Fiebre Sábado por la Noche, el anterior programa. Se vio interrumpido por un corte de luz en mi casa. Yo, ustedes siguieron. Y estábamos hablando de bananas, de plátanos, la diferencia que hay entre eso. Desde Arsenic claro. Music Radio Chat. Desde Arsenic Music Radio Chat. Exacto. Es muy exitoso. Ahora Arsenic Music, contanos, Arsenic Jorge. Music están justamente cumpliendo. Arsenic Music está justamente por cumplir el aniversario, un aniversario más de vida. Así que están de festejo los de Arsenic Music en Costa Rica. Ah, la pipa. Bueno, ¿qué quieren? ¿Viste? Contanos, Jorge, lo exitoso que es Fiebre Sábado por la Noche en cuarentena, programa que se transmite por trasnochecuir.com y también por la psicosocial.ar los sábados a las 0 horas. Que les que cuente lo exitoso que es el programa. ¿Y qué haces vos? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué me van a decir? Vamos a andar haciendo autobombo. Bueno, sí, estamos en un programa sumamente exitoso, que imagínense que lo transmite, lo retransmite la Psicosocial, lo retransmite Radio Berizo Digital y lo retransmite Arsenic Music desde Costa Rica. O sea, cada vez estamos en más lugares. Ahora ya andamos por el Caribe ayer. estamos en el Caribe, se nos escucha en España, se nos escucha en Israel, se nos escucha en Alemania, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, se nos escucha en Argentina, por supuesto, por Trasnoche Queer. O sea, tenemos muchos lugares. Cada día nos vamos haciendo más grande el círculo, Ashler. Lucas, cierto que acá sos Lucas, no sos Ashler. Acá soy Lucas más Ramón. Barón Ashler era una identidad de Trasnoche Queer, porque claro, era un programa dirigido, Trasnoche Queer, sin.com, ¿no? Trasnoche Queer era un programa dirigido a la diversidad sexual LGBTIQ+. Entonces yo me imaginé el nick de Barón Ashler y me fue quedando. Claro, bueno, no, pero ya sabemos que acá sos Lucas más Ramón y que ya sos Ashler para nosotros, para nuestro programa, sí. Siempre el sábado por la noche en cuarentena, como dice el Barón Ashler, el programa con el nombre más largo de la radiofonía argentina, sos el Barón Ashler allá. Allá sí. Lucas. Sí. Allá sí, allá sí. Tengo otro modo, bueno, otra Lucas, modalidad, acá yo acá de... soy sacro líder y magno dictador. Pero allá no, allá soy un colaborador de ustedes. Bueno, todos somos colaboradores. En definitiva, el programa ese es una colaboración. Es una gran colaboración entre todos ese programa. Sí, es lindo, che. No lo vamos a abandonar nunca. Bueno, a no ser que el programa nos abandone a nosotros, pero nosotros no tenemos pensado abandonarlo. Yo una sola vez cometí el error de abandonarlo, pero después volví, ¿te acordás que volví? Nos hemos peleado al aire. Están las grabaciones en iVox.com. Si la gente quiere, puede ir a iVox.com y buscar Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena y poner programas antiguos, el número 10 o el 25, donde nos hemos peleado políticamente, inclusive al aire. Nos hemos peleado políticamente. Bueno, pero después fue una cosa que terminamos arreglando, por suerte. Si no, no estaría acá. No estaría contándole a la gente las cosas que le cuento desde acá. Y claro. Bueno, yo quiero aprovechar también para mandarle saludos a la gente de Berizo Digital, a Rosalía, que justamente el martes me hizo una entrevista para Berizo Digital, así que en cualquier momento la van a poder escuchar por Berizo Digital, la van a poder escuchar, también la van a poder escuchar por Spotify, creo que por iVoox también se puede escuchar, y le quiero mandar saludos a Luciano, que es el hijo de Rosalía, que es uno de nuestros fieles oyentes, Lucas, un oyente de los viajes, le encanta escuchar los viajes. Sabés que acá también no puedo decir su identidad porque es parte de un colectivo, de un hack lab, de un laboratorio hacker, ¿no? Ahora, hack lab pandémico, está Like Vinyl, no quiero decir pelado para los amigos, el pelado, ¿eh? El hack lab de las birras, del software libre. Somos gente que usamos Linux, ¿viste? Que no, ni siquiera usamos Telegram, ¿eh? Usamos otros sistemas de chat entre nosotros. Hasta ayer me abrieron credenciales para transmitir a través de redes sociales libres y federadas, Jorge. ¿Qué carajo es eso? Te preguntarás. Bueno. Y no sé, si no sabes vos, yo no sé, la verdad que no sé. Redes sociales libres y federadas. Por ejemplo, estamos saliendo ahora, creo, a través de PeerTube, de un nodo de PeerTube, que es un competidor libre. Y zurdo, ¿no? Zurdo, pero en el sentido tecnológico, ¿no? No en el sentido político, zurdo de la tecnología. Un nodo de PeerTube que tiene acá nuestro amigo el Pela. Saludos al Pela. Yo hoy tenía que hacer esa transmisión, pero no llegué a tiempo. Nos está transmitiendo él también hoy. Así que hay más retransmisiones todavía. Bueno, cada vez salimos en más lugares. Qué lindo eso, che. Sí. Qué bueno. Interesante. Bueno, y quería mandarle saludos también a mi amiga Mari, que debe estar escuchando desde Maipú, Mendoza, pleno centro de Maipú, la capital de Maipú. La capital de Maipú, a dos cuadras de la plaza está Mari, donde se mueve todo, toda la ciudad movediza de Maipú, porque es una ciudad movediza, Maipú. Sí. Uy, bueno, le mando saludos a Mari. Pero, pucha, no, acá la lista me patina, ¿viste? Ahí está. La lista de... Sí, salió un institucional. Che, Jorge, yo todos los sábados, los jueves, para mí es un sábado el jueves, te traigo para que nos cuentes tus viajes por el mundo. Habías hecho la última etapa que hiciste fue en Portugal, creo. Etapa 3. Claro, Portugal. Estuve por Évora, ¿se acuerdan que había estado en Évora? Donde estaba la capilla de los huesos, esa capilla que estaba hecha con huesos de humanos. Bueno, y de ahí, eso, Évora, sur de Portugal. Y desde ahí, ¿qué pasó? Yo iba con mi amigo Marcelo, que lo, ya la gente lo debe conocer. Iba con mi amigo Marcelo, que a él se le había antojado cruzar desde Portugal a España en colectivo, en una especie de colectivo de línea, como se suele hacer para aquellos que viajan por Sudamérica. En Sudamérica, por ejemplo, si yo quiero cruzar de Perú a Ecuador, no necesariamente tengo que cruzar en un avión desde Lima a Quito. Puedo ir en colectivo, llego hasta la última ciudad de Perú, que es Tumbes, al norte. Ajá. Y de ahí, si quiero cruzo la frontera caminando, o si no, tomo un colectivo que pase la frontera y me deje en el primer pueblito de Perú, de Ecuador. Bueno, él pensaba que en Europa eso era lo más práctico para hacer, porque él venía de hacer todo Sudamérica, sí, era su primera vez en Europa. Bueno, nos peleamos por ese tema, porque yo le decía, no, Marcelo, no nos conviene hacer eso. No va a haber un colectivo que pase y que nos deje y que nos lleve directamente desde Évora a Sevilla. Vas a ver que no va a ser tan fácil. Pero, y efectivamente, no fue tan fácil. Había un colectivo social que los apoyaba, digo, camioneros, sacerdotes. No había. Hay que recurrir al tejido social, Jorgito. Eso no pasa en Europa. Esas cosas pasan en Sudamérica. Allá no pasa eso. Allá te conviene toda la vida tomarte un tren y aparecer en un pueblito en España o en Lisboa, a tomarte un tren o un avión en el aeropuerto y aparecer en el aeropuerto de Sevilla. Te conviene más, te sale más barato, más rápido y es mucho más conveniente que hacer todo ese rollo de hacerse el pobre en Europa. En Europa no sirve hacerse el pobre, porque no hay cosas para pobres así. No hay una forma de viajar, porque todo es barato. Viajar en un tren, viajar en un colectivo es tan barato como hacer dedo. Entonces no te conviene de ninguna manera. ¿Para qué? Si no tiene sentido. ¿Entendés? Ese es el tema. Sí, veo que bueno, en Europa se goza de otro mercado, de otra economía, y que por ahí la gente es un poquito más como aislada, ¿no? Quizás. No sé si es más aislada, al contrario, es mucho más solidaria que lo que es acá. Tiene una forma de vivir que a nosotros nos asombra. Vos ponés un pie en la calle y parás una avenida, si querés. Acá ponés un pie en la calle y te revienta. Tienen un respeto. Acá ponés un pie en la calle. Claro, hay respeto. En Europa hay respeto por el otro, acá no existe eso. Pero bueno, nos fuimos. Al 30 final, años de peronismo. 30 años de peronismo tuvieron en Europa, Jorge. Conquistaron derechos a troche y moche. No tuvieron nunca peronismo en Europa. Están llenos de monarquía en Europa, así que ni hablemos de eso. ¿Sabés qué, así es, Jorge? Hoy es un programa bastante exitoso, tengo bastantes oyentes en línea, están todos enganchados, pero no puedo transmitir por Facebook Live porque Facebook me censuró. Me estoy matando con el monitor que tengo que escuchar. ¿Qué escribiste? Escribiste algo feo, seguramente. Porque no, viste que puse la foto, puse un semidesnudo muy artístico como respuesta a un posteo de Eva Green. Y me censuraron por 3 días. Claro, y bueno, que vos sabés que eso en Facebook Live, que son tan abiertos de cabeza, eso no se puede hacer. Sí. O sea, ponés un angelito renacentista desnudo con el pitito al aire y seguramente te censuran lo mismo. Claro, así que, pero ¿qué sucedió con esto? Que yo te quería transmitir, ¿viste? Por Facebook, y a medida que ibas hablando iba a ir posteando en Facebook Live, iba a ir posteando tus fotos de Sevilla, las fotos de Sevilla. Uh-huh. Mientras vos comentabas algunas cosas. No lo puedo hacer, no puedo mostrar imágenes hoy. Y bueno, entonces tendré que ser yo lo suficientemente claro como para que se imaginen las imágenes que yo había mandado. Yo ya me voy a la carpeta que tenía de Sevilla, ¿eh? Esperen que voy a programas acá y de vez en cuando comentaré las imágenes. Así de paso yo me voy poniendo en clima, porque por ahí no me acuerdo tanto de las fotos que he mandado. Pero vamos a empezar yéndonos de Portugal. Nos vamos, tomamos el colectivo y nos vamos rumbo a un pueblito que para nosotros es un pueblito, pero para Europa, para los españoles, no es un pueblito, es un municipio español que se llama Rosal de la Frontera. Tomamos el colectivo rumbea hacia España, como yéndose para lado del este, como yéndose para el lado del este, y resulta que el colectivo sale tarde, no sale tempranito, no sale a la mañana, ni sale a la tarde temprano, sale a ponerle tipo 5 de la tarde, una cosa así. Ah, es bien argentino el colectivo. Bien argentino, sí, sí. Aparte, toda una pelea en la terminal de colectivo, porque viste que uno siempre habla de que los españoles, qué cuadrados que son los españoles, qué brutos que son los españoles. A mí me cae bien el pueblo español, che. Yo no digo eso. Resulta que los portugueses no estaban tan lejos de esa realidad. Estuvimos peleando por la hora del colectivo con unos portugueses que nunca nos entendían. Al final peleábamos lo mismo. Nosotros decíamos una cosa y ellos decían lo mismo que nosotros, nada más que no nos entendían. La cuestión es que nos fuimos. Y llegamos al pueblito o al municipio español de Rosal de la Frontera, que está en la provincia de Huelva, en Andalucía también. Y llegamos tarde, tipo ya entrada la tarde-noche de una primavera en Europa. Y bueno, el colectivo no siguió, nos tuvimos que quedar en el pueblito, lo que yo le decía a mi amigo, tuvimos que hacer una noche entera en el pueblito y tuvimos que quedarnos hasta el otro día, hasta las 2, 3 de la tarde que salió el colectivo que iba rumbo a Sevilla. Nos quedamos toda una noche en un municipio español que en realidad parecía un gran barrio, porque tenía todas las características de un gran barrio, pero con la diferencia que tiene un ayuntamiento chiquitito, que tiene una iglesia y que era el lugar donde estuvo preso el poeta Miguel Hernández. Miguel Así Hernández, que, el que escribió el coso acá, no puede ser. ¿El que escribió qué? El Quijote Gaucho. El no, Martín Fierro, vamos. El que escribió el Quijote Gaucho. No fue Hernández, pero no fue Miguel Hernández. No me acuerdo cómo se llama. José Hernández. José Hernández, claro. Bueno, José Hernández, Miguel Hernández. ¿Cómo me va a confundir a Miguel Hernández, que fue un pastor de cabras desde muy temprana edad y fue escolarizado desde 1915 hasta 1916 en el centro de la enseñanza de Nuestra Señora de Montserrat, en España, querido. Bueno, mirá, Miguel Hernández, a ver si escuchás. Fue un poeta español. A ver si escuchás, tengo un mensaje para vos, a ver. Saludos a Pinti, o Pinky, nunca me acuerdo cómo es. Pinky, no soy Pinky. No, es Pinky, Pablo. Tampoco soy, Pinky no soy. No, nunca fui la esposa de Dani, de Raúl Lavie, así que descartémoslo. No estoy tan viejo como Pinky. No estoy tan viejo como Pinky y aparte no soy Pinky. Decile a la audiencia de PeerTube, de la psicosocial.ar y de BerizoDigital.com, deciles la verdad. ¿Te gustaría haber sido la esposa de Raúl Lavie, no? Alto macho, no, Raúl Lavie. No, por favor, no. Tiene 84 años, Raúl Lavie. Yo no sabía. En aquel entonces. El otro día descubrí que tenía 84 años. Está bárbaro. Para tener 84 años, ¿viste? Está perfecto. Pero de todos modos, volvamos a Rosal de la Frontera, al municipio de la provincia de Huelva, en Rosal de la Frontera. Pueblito, si se quiere, como le decimos nosotros, que se comunica con Vila Verde de Falchao y Serpa en la zona portuguesa. Y hay una carretera que hace Lisboa-Sevilla. Bueno, por esa carretera que hace Lisboa-Sevilla, uno va rumbo al pueblito o al municipio de Rosal de la Frontera. Bueno, pasamos toda una noche ahí, tuvimos que buscar un lugar donde dormir, un lugar donde comer, y buscamos un lugar para ir a pasar un momento lindo, y nos fuimos al único pub que había en el lugar. ¿Para qué? Entramos y nos miraba toda la gente. ¿Viste cuando dicen llegaron los desconocidos? Bueno, éramos los desconocidos del lugar. O sea, todo el mundo sabía que nosotros no éramos de la zona. Nos miraban con una cara. Nosotros teníamos miedo que en cualquier momento nos mataran ahí adentro en el pueblito. Por suerte no nos pasó nada. Pero bueno, mucho para recorrer no hay en la ciudad esa, en el, ¿cómo se llama? Que te dije que no se llama, en el municipio. No hay mucho para recorrer en el municipio. Lo más loco que pasó en el municipio, que a mí me pareció una cosa muy rara, era que, por ejemplo, los negocios, como a la hora de la siesta, ponele, un negocio que vendía juguetes, estaban todos los juguetes en la puerta, con sillitas, caballitos, bicicletitas, todo para niños, más allá, habían muebles en la puerta, así en las veredas. Se van todos a dormir y dejan todo afuera. No le ponen ninguna arena, no le ponen nada. Se van de, claro, vos imaginate, el lugar es tan chiquito, si alguien te roba algo ahí, deben saber quién es. Todo el mundo se conoce. Es un pueblito que ahora en la actualidad debe tener como mucho 1.700 habitantes. Así que imagínate, que se conoce, 1700 habitantes que uno se pone a ver, un colegio grande que funciona mañana y tarde, entre todos los alumnos debe tener hasta 2000 alumnos en todo el colegio. Así es que el pueblito tiene menos de lo que hay en un colegio mañana y tarde. Sí. De gente, de habitantes. Así que un pueblito chico, pero lindo, muy lindo. Hay muchas plantaciones de olivos, hay así como, está metido como entre medio de unas sierras chiquitas, muy chiquitas, y ahí ves las plantaciones de olivos. Te parás en la calle que va a dar a la ruta, casi ya, que va a dar donde pasa el colectivo que te lleva a Sevilla, y ves allá al fondo, se va perdiendo y la ruta se va como elevando, porque se eleva así sobre las sierritas. Y las sierritas son todas verdes. Y cuando vos vas en el colectivo que vas pasando por ahí, esa elevación en las sierritas verdes está toda llena de olivares. Olivares. Olivos, muy bonita. Olivares. Muy bonita, muy bonita. Bueno, y nos pasó que fuimos a cambiar plata en un momento. Y cuando fuimos a cambiar plata, que fuimos es a. Es ilegal la eso, Jorge. No sé dónde. ¿Ah? ¿Cómo? Es ilegal eso, Jorge. Arbolitos ahí en olivares. Cambio. No, compra, venta, dólar, blue. Nosotros fuimos a cambiar plata a una casa de cambio que se llamaba Acacia, no sé de dónde. Susana Jiménez se llamaba la casa de cambio. Susana Jiménez. Bueno, la cuestión es que cuando estábamos ahí nos preguntan los tipos, dice, ¿y ustedes a dónde van ahora? Bueno, ¿y ustedes a dónde van ahora? Y le decimos a Sevilla, oye, pues que si van a Sevilla se encontrarán con la Semana Santa y entonces tendrán que escuchar ustedes la música de los pasos de Sevilla. Y nos regalaron un cassette de la época, porque dábamos con cassette en esa época, un cassette con toda música de la Semana Santa en Sevilla. En el lugar donde fuimos a cambiar plata, nos regalaron un cassette que editaba la casa esta de cajas, la casa de cambio, como una promoción que te hacían y te regalaban un cassette con la música de la Semana Santa en Sevilla. Y nosotros dijimos, bueno, vamos allá. A todo esto habíamos salido ¿qué día salimos? Un domingo a la mañana, un domingo a las 3 de la tarde, una cosa así por el estilo. Tempranito, rumbo a doblaban las campanas, ¿no? No, doblaban el calor, te pelabas de calor. Hace un calor en el sur de España. La zona de Andalucía es espantosa, llega a haber 40 grados en pleno verano. Todos los andaluces ahí transpirados, Jorge mirándolos, brillantes andaluces caminando. Y no tan transpirado porque en la zona de Andalucía, por más que está en la zona del Mediterráneo, es tan seca como es la región de Cuyo en Mendoza. Uy. Por eso es que hay olivares, justamente, porque el clima se presta para que este es un clima seco que se presta para los olivares. Así es que hacía un calor terrible, nos fuimos con ese calor y llegamos domingo a un poquito, ponele, tipo 6, 7 de la tarde a Sevilla. Sevilla, una multitud de gente, con esto que era la Semana Santa, gente, pero gente a morirse, no te lo podías creer. El casco antiguo de la ciudad no se podía caminar de la cantidad de gente que había. No encontrábamos dónde hospedarnos. Íbamos de un hospedaje al otro, de un hotel al camping, otro, de este. Y Sevilla. No, camping. Nunca me imaginé, ¿no? Camping en Sevilla. No teníamos carpa. Le pones una crucecita de Cristo ahí a la carpa, en la punta más alta, y le pones una crucecita y te haces un camping ahí en Sevilla. Son todos muy creyentes en Sevilla. Totalmente. En España en total son creyentes, pero en Sevilla ni te cuento lo que es la Semana Santa. La cuestión es que cuando nosotros íbamos en el colectivo rumbo a Sevilla, iba haciendo paradas intermedias y sube un chico que me pareció re bonito. Dice, ay, qué lindo chico, viene y se me sienta atrás. Mi amigo iba en el asiento de adelante, yo iba en un asiento atrás, mi amigo solo en el asiento, en un asiento para dos, pero él iba solo. Ya íbamos medio peleados, ya nos veníamos peleando. Entonces yo venía atrás. ¿Iban tomando algo en el colectivo? Merca, no. Acá suena un whisky al aire. Ahí está. Whisky, no, una gaseosa. No íbamos tomando nada, pero para que ahora viene la nota musical de esto. Cuando sube este chico que se sienta atrás mío, en un momento yo lo miro, me doy vuelta. No se sienta atrás mío, se sienta enfrente, en uno de los asientos de enfrente. ¿Y viste dónde están las lucecitas del colectivo arriba como para que vos puedas leer? Bueno, sí. ¿Qué hizo el chico? Agarró, yo lo veo que agarra y desenrosca una de las lucecitas. Queda el huequito de la lucecita, él se queda con la lucecita en la mano. Saca de adentro de su bolsito. Y carga el celular. No, que carga el celular, no existían celulares en esa época. Ah. Saca una bolsita y la mete ahí adentro y vuelve a poner la lucecita. Pero, Hashish, señor, estaba prendido ese muchacho. Estaba súper prendido. Guarda hashish adentro del cosito donde iba la luz. Mirá, bueno, mirá si venía la policía con los perros, Jorge. Se ponían a gruñir ahí. Están sonando perros al aire ahora. Señor, aléjese. No, pero por suerte no subieron los perros. Ahí no subieron los perros. Después tengo anécdota más adelante. En el cruce Francia, Suiza, Alemania, ahí sí no subieron los perros. Pero acá no subieron los perros. Este chico venía, me puse en un momento, yo que tengo esa facilidad para hacerme amigo de la gente, terminé hablando con él, se terminó sentando conmigo y me empezó a contar que venía de la cosecha. Él venía de cosechar uva en la zona del sur de España, ahí cerca de donde él subió, que no era el pueblito donde nosotros habíamos tomado el colectivo, que era Rosal de la Frontera, y en otros pueblitos se subió, y él venía de cosechar. Y según él, ganaba muchísima plata porque se ganaba muy bien en la cosecha. Y es cierto, en Europa, si vos te querés ir a cosechar, porque no solamente cosechás y te pagan bien, sino que aparte te dan el hospedaje, te dan esto, te dan la comida, te dan absolutamente todo. Entonces, ganás mucha plata. Los estudiantes en Europa generalmente suelen irse en las épocas de vacaciones a hacer cosechas en distintos lugares porque ganan muchísima plata, y como los hospedan y le dan de comer, toda la plata que ganan les rinde, y como ganan bien, les rinde. Bueno, vamos en el colectivo y llegamos a Sevilla, para el colectivo en la terminal, y como yo ya había venido hablando mucho con mi amigo, se baja este otro y lo acompaña a mi amigo a buscar. Yo me quedo esperando la terminal y lo acompaña a mi amigo ahí buscando dónde hospedarnos, porque como te digo, Sevilla era un quilombo de gente. Terminamos encontrando un lugar cerca de lo que sería el río Guadalquivir. El río Guadalquivir, que estaba, lo teníamos como, qué sé yo, ponerle, a unos 200 metros, porque estaba una calle que se cruzaba donde estábamos nosotros. Estábamos en el casco antiguo de la ciudad, cerca de la Catedral de Sevilla, y de ahí en una callecita metida para adentro, en una especie de pensión, con una habitación para nosotros dos solos, lugar que después, cuando yo me quedé solo, me quedé en ese lugar, en el mismo, cerca de la Catedral de Sevilla, plena. Caímos un domingo de Ramos, o sea, el domingo de Ramos en la catedral. Me imagino campanas. Domingo, claro, de que Ramos. Sí. Hola, hermanos, hijos, ovejas del Señor, bienvenidos al domingo de Ramos. No, porque ¿sabes qué es lo que pasa? La catedral, en la época de Semana Santa, todo lo que es la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el día de Pascua, todos los barriecitos, los lugares, los distintos lugares de, ¿cómo se llama?, de Sevilla, que no me acuerdo cómo se está dividida, ponele como en barrios, que no son barrios. Sí, barrios, porque está el barrio de Triana, bueno. Todos los barrios tienen sus pequeñas iglesias o sus pequeñas capillas o sus pequeñas mini catedrales. Y como en todos lados, ¿qué hacen? Procesiones, que a ellos les llaman pasos, los pasos. Pero son tantas las procesiones y los pasos que hay en la zona de Sevilla, que tenés hasta un horario y un itinerario de por dónde va a pasar el santo en la procesión. Están todas las semanas santo porque... Y el santo está programado. Está programado para que pase las 18:58 por la esquina, por la doblada de la curva, del bar. Exacto. Tenés como un fictur de por dónde pasa el santo que viene de la, por ejemplo, por dónde pasa el Cristo de los Gitanos, a qué hora y por dónde. Por dónde pasa la Macarena y por dónde pasa esto. Y entonces la catedral está vacía porque todos los santos en esa procesión los van llevando a la catedral. Cosa que el domingo, cuando sea la misa de Pascua, están todos los santos de los distintos barrios de Sevilla, todos adentro de la catedral. En la catedral. En ese momento, como suenan los clavicordios. La catedral de Sevilla. Los clavicordios en la catedral. La catedral tiene un órgano de tubos. No tengo órganos de tubos. Que es alucinante. No tengo órganos en los efectos. Tengo clavicordio. Vos decís que son clavicordios. Bueno, ¿no? Pero Bueno, yo te digo lo que son. En realidad es un órgano de tubo que yo lo descubrí el día de la misa de Pascua. Porque yo no me privé de ir a la misa de Pascua. Yo me fui a la misa de Pascua. Pues yo no me voy a perder la misa de Pascua estando en este lugar. La Catedral de Sevilla es la catedral que tiene la superficie cubierta más grande de todo el mundo. Un preservativo. Tiene un preservativo en la superficie. Tiene un preservativo en la superficie y el preservativo más grande de todos. Está en ¿se imagina? Digo, a los oyentes de la psicosocial.ar, berizodigital.com, PeerTube, que no me acuerdo la instancia, ¿se imaginan una catedral católica preservada, aislada y protegida con un preservativo gigante? Porque fue Jorge nomás. No, porque fui yo, había mucha gente. No era yo solamente. Pero usted, Jorge, la mierda. Si no le ponen un preservativo a la catedral, no hay santo que lo aguante. Ah, no sé si tanto, che. No hay santo que me aguante y, tampoco. Ni que a fuera ver, casa, no, momento, ni que fuera momento, casa, no, momento, va. Momento. Que... ¿Cómo que no hay santo que lo aguante usted? La audiencia de esta transmisión puede ir a Instagram a @jrodripinti y constatar con sus propios ojos si hay santo que aguante el cuerpo maduro de Jorge Rodríguez Pinti. Perdón, que usted ya me bautizó como sexy bombón. Y me claro, ya se puso colorado, no puede hacer nada. No, ya está me puse colorado. Usted me hace poner colorado, Lucas, porque me dice cada cosa por ahí. ¿Para cómo usted recomienda que la gente entre a mi Instagram? Y estoy plagado. Mi Instagram está plagado. Me sigue. Tengo una plaga de hindúes que me está siguiendo. ¡Hindúes! De otro panteón te están siguiendo. Me sigue. El Brahmaputra. El Brahmaputra. Bueno, tengo el Kama Sutra acá. Arriba de la mano lo tengo, el Kama Sutra. Claro. Bueno, estaba diciendo entonces que lo que tiene el Sevilla, que son los santos, que tienen de los santos, son los municipios. Tiene 46 municipios, Sevilla. El barrios. Casco antiguo tiene 3, claro, serían barrios que son municipios. El casco antiguo tiene unos 3,9 kilómetros, que es el más extenso de España y es el sexto más grande de Europa después de los de Roma, Nápoles y Venecia. Te lo leíste de Wikipedia, eso. Eso sí, eso lo que leí de Wikipedia como para ir informándole a la gente. Porque si no, yo me la paso, No es una caída que te hago. Yo me la paso leyendo cosas de Wikipedia para la parte de los que se están yendo, obviamente, para el obituario. Claro, bueno. No, y aparte también para ubicar a la gente. Por ejemplo, hay que decirle que en España es una de las únicas ciudades con puerto, la ciudad de Sevilla. No, porque el Guadalquivir, no. Capaz, y Barcelona, y Valencia, y el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Escúchame que todavía no termino. Es una de las únicas ciudades que tiene puerto interior. Las demás tienen puerto para afuera, para el mar. Esta es la única ciudad que tiene un puerto interior, porque el Guadalquivir tiene la posibilidad de que sea navegable. ¿Entendés? No pueden entrar barcos con mucho calado, pero sí entran algunos barcos porque tiene la profundidad, permite que entren barcos. Y entonces es la única que tiene un puerto interior. Es la única ciudad que tiene puerto interior en España. Las otras no tienen puerto interior. Tiene aeropuerto también y, bueno, y tiene parques. Te voy a decir los lugares para visitar. La Catedral de Sevilla y el casco antiguo de la ciudad es imperdible. No se lo pueden perder. Es laberíntico. El casco antiguo de la ciudad es laberíntico. Claro, en España... Vez pasada hablábamos eso con la gente de Arsenic Music Radio Chat.blogspot.com. La radio, con el nombre más largo, la radiofonía americana. Hablábamos de eso. Centroamericana. Que los porteños, o al menos los bonaerenses, también los mendocinos, creo, ¿no? Vos estás en Mendoza, Jorge. Pensamos que el resto del mundo es tan catastro, de orden, urbanísticamente, se dice. Claro, urbanísticamente tan ordenado como nosotros, y eso no es así. O sea, vos agarrás un pueblo en España y vino un arquitecto, por ejemplo, no sé, un ingeniero, y dice, che, diseñalo. Y dice, bueno, y más o menos por acá, por allá. Estaba borracho el tipo y empezó a hacer zigzags con el pencil, con la pluma en el mapa. Y dijo, ahí está. Bueno. ¿Quién diseñó esto? Un hijo de puta diseñó esto. No te podés encontrar. Bueno, aparte, antes de Google Maps, era imposible. Aparte hay que tener en cuenta que los cascos antiguos de las ciudades europeas, como Sevilla, que es la tercera ciudad europea con el casco más grande que hay, están diseñadas en la época medieval, en la que las ciudades eran amuralladas, y entonces estaba todo diseñado así como, bueno, pongo la iglesia acá, pongo la panadería del otro lado, la zapatería acá, el negocito, entonces eran todas laberínticas, las callecitas que se iban a... mando. Entonces es un laberinto. Imagínate que a mí me pasó una cosa. Yo iba con la dirección de un pibe que yo conocía acá, que se había ido a vivir a Sevilla, que era amigo de una amiga mía, y yo iba con la dirección de él o con cómo encontrar a Alfredo. Alfredo, ¿cómo te voy a encontrar? Y yo tenía la dirección. Pasé 80 veces por el mismo lugar hasta que me di cuenta que estaba pasando, ya era la cuarta vez que daba vuelta por la misma calle. Estaba dando vuelta en círculo, no me había dado ni cuenta. Así que imagínate cómo será de enroscada la urbanización en el casco de Sevilla, que pasás 80 veces por el mismo lugar y ni te enterás que estás pasando por el mismo lugar, hasta que decís, esta puerta me parece que ya la he visto, y esta esquina que ya la pasé, esta puerta me parece que ya la he visto, y esta esquina ya la he me visto parece esa, que... A esa puerta, a ver si tenemos puerta, ahí está. Tenemos puerta. Es que... Conseguí encontrar la dirección. Y cuando llego a la dirección, se había mudado, para colmo. Entonces me dicen, no, vive en tal y tal lugar. Y digo yo, ¿cómo llego a ese lugar? Me explicaron cómo llegar. Y digo, de nuevo, empecé a dar 800 vueltas. Te dicen, y bueno, pues 15 minutillos. Y vos tenés que agarrar 15 minutos para donde puedas. Para, claro, y más en esos lugares que son increíbles. Sí. Bueno, la cuestión es que estaba recomendando lugares para ver en Sevilla. La Catedral de Sevilla con su campanario, que se llama La Giralda. ¿Por qué se llama La Giralda? Bueno, el nombre es así muy, muy árabe. La Giralda es más es una especie de prisma hacia arriba, muy alto, con una terminación casi en punta, que es una construcción justamente mozárabe, una construcción de la época en la que Sevilla, Córdoba y toda esa zona fueron invadidas por los moros. Entonces, todavía queda en eso, porque en algún momento esas cosas fueron como mezquitas. Y la Catedral de Sevilla... Mezquinas, fueron cosas mezquinas. No sé si mezquinas, tan mezquinas no sé, pero que eran mezquitas, era mezquita. Ah, mezquitas, la cuestión mezquitas. Mezquitas. La cuestión es que lo que se usa ahora en la actualidad como campanario de la Catedral de Sevilla sería lo que es un alminar de una mezquita, que es una cúpula hacia arriba, que sería el campanario y se llama La Giralda. Eso no se lo pueden perder. Si van a Sevilla, no se pueden perder la Catedral de Sevilla y La Giralda. Otro lugar que hay para ver son los Jardines Murillo. Son unos jardines que están desde lo que es la zona del ayuntamiento. Son murillos, es un laberinto de murillos. Murillos. Es un laberinto donde uno se pierde y se encuentra con jóvenes que se hallan en las esquinas perdidos hace decenas de años y puede uno hablar con ellos, tocarlos, entretenerse en las esquinas de los laberintos de murillos. Más o menos. Son unos jardines en los que entras por una zona que es una especie de plaza, terminás en una calle, claro. pasando por patios sevillanos que son alucinantes, pasando por paredes llenas de enredaderas. Entrás siendo uno y salís siendo dos. Y salís siendo dos o tres, porque se te viene gente colgada. Pero... ¡Colgada! Colgada. ¿Cómo que aparece se te cuelgan? Se te cuelgan porque vos sos un Adonis, Aparece con gente colgada de la cintura, el cuello. ¡Hala, mierda! Dame tu Instagram. Arroba JRodriPinti. Te doy mi Instagram. Bueno, la cuestión es que tiene fuentes en el interior, tiene pérgolas, los jardines, tiene una vegetación muy linda, sí. Tiene como si hubiese construcciones romanas antiguas. Oh. Y aparece en otra calle, frente al Guadalquivir, casi da, te podés perder adentro de los jardines. Sí, ¿y drogas tiene adentro el jardín? No sé, porque yo drogas no conseguí en los jardines. Oh. Drogas conseguí en otra parte. Ah, sin que yo los pidiera. Entonces, a los oyentes que están escuchando, si quieren ser emprendedores, liberales, de políticas pujantes y positivistas, pueden ir a vender drogas ahí a los jardines de Murillo, porque no hay drogas ahí. Entonces se quedan en las esquinas de los jardines, faso, alto, alto, bajo, merca, faso, allí, y se quedan en las esquinas de los jardines vendiendo toda clase de drogas. Faso, no hay ningún faso, problema. Faso en Europa no vas a encontrar, pero ni por asomo. Lo que vas a encontrar en Europa es hashish. Bueno, hashish. Lo traen los marroquíes, los argelinos. La mayoría de la gente que vende droga, que vende hashish en Europa, en Sevilla, sí, en Francia, en Portugal, son gente que cruza desde África a sí, cruzar el Mediterráneo y van a la costa española. Tommy, y entonces te contás con eso. Sí, Tommy, para que le digo a Tommy, estoy escuchando ruido, Jorge. Estamos hablando, me parece que... Tommy, me llegó la policía, Tommy. Tommy, sacá a la policía, Tommy. Cerrá las puertas. Escondé el hashish, boludo. Escondelo. No fuiste a Portugal a venderlo, pelotudo. Dale. Cerrá la puerta, trancá la puerta. Seguí, Jorge, seguí. Sostenemos a la policía acá adentro. Estamos con el hashish acá, no sabemos qué hacer. Vos seguí, dale para adelante. Fumalo. Tommy, fumalo todo. Fumalo. Dale. Sí, metételo en el ojete, boludo. Dale, que te van a meter 20 años, pelotudo. ¿Por qué no fuiste a los jardines de Murillo a venderlo? Pero la puta que te parió. Si no fuiste a los jardines de Murillo, otro lugar al que podés ir es a la Plaza de España. Van a detener, Jorge. Terminás vos de hablar en 10 minutos terminás de hablar y nos detienen, nos llevan acá con todas las drogas. Están en la mesa las drogas, Jorge. En la Plaza de España no te van a hacer. Es una plaza que fue hecha para una exposición. Una exposición, creo que fue la Exposición Universal de 1990 y algo por ahí, que hicieron una plaza que es muy moderna, pero es hermosa. Es así como Barcelona, el tema de Barcelona en 92. ¿Qué sos, Monserrat Caballé o sos Barcelona? No, de Freddie Mercury. Bueno, pero cantaba Barcelona, lo contaba Freddie Mercury y Montserrat Caballé, la catalana, Montserrat Caballé. Ah, pues que no la conozco a la Montserrat Caballé. Tenía buenas gambas la Montserrat. Mira, era una chica rellenita, así, muy cabezona, con cabeza grande. Nos gusta aquí. Oye, era una catalana muy linda, muy maja ella. Nos gustan las catalanas de anchas piernas y cara de torta. Y con una voz que se, madre mía, que mamita. La voz no importa, es lo de mí. No, la voz importa. Imagínate que cantó con Freddie Mercury, ¿cómo que no va a importar la voz? ¡Barcelona! Bueno, la cuestión te estás divirtiendo, hijo de puta, ¿no? ¿A quién le decís? ¿A mí? A vos, te estás divirtiendo, ¿no? Y mira, me estoy divirtiendo tanto como me divertí en Sevilla. Y eso que no he hablado de la diversión. ¿Sabés que estamos llegando todavía a pico de oyentes? Estamos llegando a pico de oyentes todavía a la noche. No, 11 oyentes en vivo en psicosocias.ar. Es un éxito esto. Mirá vos. Vos tenés que ver. Somos un éxito, Lucas. Somos un éxito. Vos tengo que venir tenés más seguido, ¿te das cuenta? Vos tenés que ver en este éxito. Y bueno, viste, eso pasa por mi Instagram, @jrodripinti, ya saben, ahí se meten y me pueden ver para que sepan quién es el que les está hablando. Van a ver el peladito lindo que les habla, chicos. Ya van a ver. Si le piden sexting, bueno, si le piden sexting, cobra, ¿eh? Ojo, cobra. Y con tarjeta de crédito, chicos. Ustedes sí, pasan sí. Yo se pone el CBU, justo arriba de los genitales, ¿viste? Ahí pone la mano y arriba está el CBU. Y ahí aportan y le dicen, tócate más, papito. tocate más. J. Rodri, J. Rodri, poné, te quiero ver la colita, J. Rodri, poné, ¿cuánto? Ay, no. el CBU, ¿cuánto? ¿Cuánto el CBU? Ay, qué vergüenza. ¿Te das cuenta? Ponete una foto de Sevilla. Ponete una foto de Sevilla y tócate. Tócate todo con una foto de Sevilla. Ponete una foto de la Giralda y tócate. Tócate mientras te pones la foto la de la Giralda. ¡No! ¡Es sagrada! ¡La Giralda! ¡Por Dios! Bueno, sigamos con lugares para conocer. La Plaza de España. El Parque María Luisa es otro lugar para ir a conocer, que es un parque hermoso que podés andar en carruaje. Lo conocemos todos. Todos lo conocemos. ¿Viste cómo se anda el carruaje, cómo andan en carro? Escucho. En el Central Park. Bueno, hay unos carros así para andar. Estoy aquí. ¿No te acordás, María Luisa de Delfino? Te escucho, María Luisa Delfino, que María Luisa Delfino. Luisa Delfino, claro. No María Luisa. Una flaca que parecía la Parca. Atendía a todos los que se estaban yendo al otro lado, ¿no? Los que se estaban yendo, amigos del programa, ¿eh? Nos estamos yendo. María Luisa, me muero, estoy acá en España, me estoy muriendo. Y María Luisa te miraba con cara angelical y te preguntaba, contame, ¿qué te pasa? Y hacía rating con los suicidios de los oyentes. Bueno, sigamos, podemos seguir. Sí, no? Seguimos 5 o 10 minutos más, seguimos. Acá tengo necesidades, bueno. Acá. Bueno, entonces estábamos para aparte, conocer el parque. Hay que María cortar Luisa, el éxito. La... Disculpame, Jorge, mire, te acabo de interrumpir feo. No me digas. Tenemos que cortar el éxito antes de que acabe el éxito. ¿Eh? Es como una antes retención de éxito. Lo tenemos que cortar antes de acabar el éxito. ¿Eh? Tenemos que retenerlo. Bueno. Entonces, ¿para qué voy a recordar lugares para conocer? La Catedral de Sevilla con la Giralda, los Jardines Murillo, el Parque María Luisa, la Plaza de España, la Torre del Oro, que está en una esquina frente al Guadalquivir, y un poquitito más allá, sobre la misma vereda de la Torre del Oro, se encuentra el Teatro de la Maestranza, donde se estrenó una obra de, no me acuerdo, de López de Vega, creo, que era el del no sé cuánto de Sevilla, que la hicieron ahí por primera vez, y la Plaza de Toros de España, que es la Plaza de la Maestranza también. Todos esos lugares son lugares sí o sí para conocer en España. El barrio de... ¡Ay, me olvidé cómo se llama! El municipio donde está la Macarena, por supuesto. Ustedes tienen que preguntar por la Macarena, ¿dónde está la Macarena? Permitime. Y lo llevarán. ¿Me permitís? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Los del Río. ¿Cómo robaron? ¡Qué ladris! ¡Qué ladris los del Río! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Qué hijos de puta! Han robado. Hasta hoy tienen las heladeras llenas los del Río con ese tema. Bueno. Pero en España, en Sevilla, la Macarena es la virgen patrona de la ciudad. Entonces la Macarena es sumamente importante. Y la Macarena es la que todo el mundo sigue para verla por dónde va a pasar. Por dónde va a ir la procesión de la Macarena. A todas estas procesiones, estas tienen una cosa muy particular, que no es solamente como una procesión como la que se hacen acá, que uno se las imagina así nomás, una cosa que va el santito adelante. No, es toda una producción. El santo va atrás de todo. Lo primero que encabeza la procesión es la cofradía. ¿Qué es lo que es la cofradía? La cofradía son todos los creyentes de tal santo que están y lo van acompañando y van todos con encapuchados que parecen el Ku Klux Klan. Y cada santo tiene su cofradía y cada cofradía tiene su color. Entonces, están todos de violeta, están todos de negro, están todos de blanco, están todos de rojo, están todos de amarillo. Entonces, van todos hacia el... ¿Dónde van los cofrades? Detrás de los cofrades va una banda tocando marchas como marchas fúnebres, que esa fue la que nos esas fueron las marchas fúnebres. Dios mío. Sí, como marchas fúnebres, todo como una banda que va tocando. Va la cofradía, que son un montón. Va la marcha, los que van tocando las marchas, y atrás va el santo. que el santo va, ¿dónde va puesto? Está puesto sobre una especie de pedestal, como una especie de mesa gigante llena de velas, llena, sí, con un baldaquino, como con un techito lleno de velas, de flores, de rosas. Y el más impresionante de todos, el más impresionante de todos, y fue el que me hizo llorar, fue el santo, el Cristo de los Gitanos. El Cristo de los Gitanos es un Cristo negro que va arrastrando la cruz, que va arrastrando la cruz. Va con la cruz, como una escultura de un Cristo que va con la cruz al hombro, y todo eso, imagínate, con toda esa puesta en escena de la cofradía adelante, la marcha fúnebre que le sigue, y atrás el santo, y adelante va una gallega, una gitana, cantando en flamenco, y por ahí se para, hace una parada, y esta mujer canta, y canta unas cosas así que son estremecedoras, y termina llorando, y los pasos, y todas estas procesiones que hay de los 45 municipios que van a llevar al santo a la catedral, tienen horarios determinados, y Sevilla está movilizada las 24 horas durante una semana. Sevilla, en Semana Santa, desde el viernes, desde el domingo de Ramos que llegamos nosotros, hasta el día de Pascua, están de feriado, no abre nada. O sea, están abiertas las cosas nada más que como para turismo, los bares, los restaurantes, las discos, pero no hay negocios abiertos, no hay comercio, está toda cerrada, totalmente cerrada. Jorge, están todos de fiesta total, una Jorge, fiesta negra, porque una fiesta, sí. ¿Tenés más cosas para contar de Sevilla? Porque si no lo dejamos acá y hacemos una segunda parte de Sevilla. Tengo las cosas más importantes para contar de Sevilla. Bueno, entonces serán el jueves que viene. La misa. Tengo que cortar la misa de Pascua y después mis andanzas por Sevilla. Las fiestas en Sevilla, la marcha en España. Bueno, entonces... son efectos muy humildes que tiene la psicosocial.ar. Acá me han acercado algunos objetos, ¿viste? Bueno, che, entonces lo dejamos acá. Yo ya estoy en las 2 horas, tengo que hacer cosas, estoy ocupado con oyentes que no son oyentes, con ideas que no son ideas y con frases que jamás serán dichas al aire. Sí. Bueno, entonces hacemos así. Los dejamos con la incógnita. Los dejamos. Ya les dijimos acá los lugares que hay para conocer. Ya les dejamos los lugares que hay para conocer sí o sí en Sevilla, si estás en Sevilla. Sí. Y el jueves que viene. El jueves que viene vamos con imágenes de Sevilla en Facebook Live y en PeerTube, que es una. Bueno. Es un combatiente libre de YouTube que muy pocos acceden a él, solo los elegidos. Los elegidos por la dignidad del software libre. Bueno, el jueves que viene vamos con imágenes, y aparte de ir con imágenes, vamos con mi itinerario dentro de Sevilla. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer en Sevilla más allá de la Semana Santa? O con la Semana Santa en el medio. ¿Cómo transgredir la Semana Santa en Sevilla? Listo. Dale, vamos con eso. Los escucho. Me están escuchando la semana que viene, espero que tengamos más oyentes para la semana que viene. Y acuérdense, @JRodiPinti, sexy bombón, como me pusieron. Sí, el bombón, @JRodiPinti en Instagram. Esto fue Nos Estamos Yendo. Un placer, bueno, Jorge, tenerlo aquí realmente. Muchas gracias a los 10 oyentes que hemos supido conseguir esta noche junto a JRodiPinti en Instagram. Jorge Rodríguez Pinti, fue maravillosa esta noche, se han entretenido todos, está magnífico, debo acabar antes de acabar, pero ¿con qué temita puedo acabar antes de acabar? A ver si se me ocurre alguno, a ver si traigo alguno, a ver si tengo el algoritmo acá que me dice algo, por ejemplo... No, este no, algo de, por ejemplo, España. Bueno, vamos a adentrarnos totalmente y azarosamente en un tema de una banda eslovena llamada, me está matando el monitor, Jorge, llamada Laibach, con su tema Spain. Dicen que Laibach, Rammstein, es una banda para... Rammstein es el Laibach para chicos. Y Laibach, Esta banda eslovena, excelente y hermosa, es el Rammstein para adultos. Nos vamos, Jorge, nos vamos. Despedí a tu público, bueno, como si fueses una evita. Bueno, no lloren por mi Argentina. Mi ahí alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Bueno, nos vemos la semana que viene, o no nos vemos, nos estamos escuchando, chicos. Sí, boludo. Hasta la obvio. Semana que viene. Nos estamos escuchando hasta la obvio. Semana que viene. Mortal, chau. Jorge. Chao, gente. Chao a todos. Chau. Los dejamos con Laibach, España. Sonando aquí, nos estamos yendo. Y nos fuimos nomás, ¿eh?